sé qué hacer, en quién debo confiar, en qué creer. Todo sabe mal, más nada sabe bien. Esto es absurdo, no sé quién es quién. Guarda.